En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. Rosario, provincia de Santa Fe, temperatura 27 grados 4 décimas, humedad 44%, cielo despejado. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados 8 décimas. En Rosario, 27 grados 4 décimas, humedad 44%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Mañana es hoy. Lo que queda de la jornada y el pronóstico de lo que vendrá. Mañana es hoy. Roberto Caballero, información, análisis y opinión. Mañana es hoy. La tarde nacional cambia la historia. Mañana es hoy. En la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Y hoy estamos transmitiendo desde la Feria del Libro y tengo una primera novedad, y es que los libros, ¿se acuerdan? Los libros están todos, ¿eh? No falta ningún libro aquí en la feria, así que esa es la primera noticia que tengo para hoy. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Agustina bien. Díaz, Lucía Capozzo. Hola, hola. Javier Vicente, Horacio Marmure. ¿Todos bien? ¿Todos contentos de estar acá? ¡Uf! Contentos, la verdad que siempre. Sí. Está buenísimo salir, venir a la Feria del Libro. El stand de la radio este año está buenísimo, así que los estamos esperando. Amigos de Mañana es Hoy, vengan a visitarnos a partir de hoy. Comida. Sí, sí, eso. Pueden está muy venir bien. A que visitarnos. Nos saquen, que nos saquen un poco, porque así, digamos, de paso nos sacamos la humedad encima de los huesos, ¿no? Claro. Ahí en Maipú 555, que es una especie de submarino en el centro. Y acá estamos adelante de toda la gente. Parecemos hámster. Sí, más que hámster, yo diría. Bueno, podría ser o peces, ¿no? Porque es un tipo pecera. Robert, 1.200.000 personas vinieron el año pasado a la Feria del Libro y se supone que, como hay un feriado puente este año, es probable que el número se supere. Así que habrá récord de gente estas semanas por aquí, por el predio ferial de Palermo. Agus, ¿qué te parece si vamos a las noticias del día? Dale. La empresa Total acordó con YPF ampliar la producción de gas de dos yacimientos. El interventor de YPF, Julio De Vido, se reunió con el vicepresidente de Exploración y Explotación de las Américas de la firma Total, con quien acordó iniciar conversaciones para ampliar en 2 millones de metros cúbicos diarios la producción de dos yacimientos. Hace 4 años Rajoy se oponía a la extranjerización de los hidrocarburos en España. El presidente de España, Mariano Rajoy, sostenía cuando era opositor y asumía la titularidad del Partido Popular en el 2008 que el petróleo, el gas y la energía española no podían estar en manos extranjeras. La presidenta encabezará la inauguración de un parque de energía en San Juan. Recién lo compartíamos en el informativo. Allí estará para dejar inaugurada la primera etapa del parque solar fotovoltaico Cañada Honda y la firma de un acta de inicio de las obras del Teatro del Bicentenario en esa provincia. Aval de la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso a la intervención de YPF. El decreto del gobierno que dispone la intervención de la petrolera YPF por 30 días en el marco del proyecto para expropiar el 51% de las acciones de la compañía obtuvo hoy el dictamen de mayoría en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo del Congreso. Nueva declaración de Axel Kicillof, que dijo: el gobierno argentino legisla sobre una empresa argentina y no los españoles. Así lo afirmó el viceministro de Economía y viceinterventor de YPF, Axel Kicillof, que dijo también: el gobierno argentino está legislando sobre una empresa de nuestro país en la que participan capitales españoles y no los españoles mismos. Macri reconoció que si fuera presidente, Dios me libre, conservaría YPF como compañía estatal. El jefe de gobierno porteño rechazó la nacionalización de la petrolera cuando se conoció la noticia y advirtió que PRO votaría en contra del proyecto. Sin embargo, admitió hoy que si llega a ser el jefe de Estado en 2015, mantendrá YPF en manos del Estado. Comenzó el juicio por delitos cometidos en tres centros clandestinos de detención. El Tribunal Oral Federal 2 comenzó esta mañana a juzgar al ex policía Pedro Santiago Godoy y al ex militar Alfredo Omar Feito por delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención Atlético, Banco y Olimpo, circuito conocido como ABO, por supuesto, durante la última dictadura. El Consejo de la Magistratura abre acusación contra el juez Daniel Rafecas. El organismo judicial acusa al magistrado porque hay dudas sobre objetividad en la causa Chicone. Hace un par de semanas, el abogado José María Núñez Carmona presentó una serie de mensajes donde el juez le asesoraba y dijo que esto era una falta de ética. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Che, ¿está Alicia Cuniverti allá en el piso? Cuni, claro, ¿estás por ahí? Pero claro que estoy acá, por supuesto. Se escuchaba así, pero muy de lejos, y dije, está saliendo en segundo plano. Mirá vos, sí, bueno, estamos acá. Te escuchaba como en segundo plano. Ajustando detalles. Viste, claro, me parecía como que estaban ajustando ahí, que decía, ¿qué hacemos? Le damos paso a Cuni y eso. Parecía así, por eso no te contestaba, Robert. ¿Y qué haces, Bolinda? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Así que allá hay sol y acá hay sombra. Qué cosa, ¿eh? Y ahí, viste cómo estamos, ¿no? Acá por lo menos te podés airear un poquito. Hoy claro. Viste cómo es el microcentro, Cuni. Sí. Cuni, decime una cosa. ¿A qué teléfono se tienen que comunicar nuestros oyentes para dejarnos mensajes y cosas lindas? Al 4999-8700, solamente cosas lindas. 0810-222-0870 para los oyentes de provincia. Sí. Y nos pueden escribir también a nuestro Facebook. Mañana es hoy. Pero Cuni, volvemos en cualquier momento, pero dale. Tengo Horacio Marmurek. Se sale. De sí mismo, sí, para decir las noticias o los títulos del día. Marmurek, decime. Jueves, día de estreno. Siempre digo. Así que hablaremos de alguna de las películas que se estrenaron el día de la fecha, entre las cuales está Días de un Seductor, ya que estamos en la Feria del Libro, basado en el libro de Hunter S. Thompson, Días de Ron. Así que vamos a hablar de esa película. Hablaremos, si nos parece, y quedamos contentos, de La Dueña, el unitario de ayer que con 29 puntos inauguró la vuelta de Mirtha Legrand a la televisión, a la actoral, si se puede decir actoral. Hablaremos también de la nueva temporada del Hombre de tu Vida, el programa de Guillermo Francella, que el domingo estará en Telefe. Y dos cosas alrededor de el Festival de Cannes. Se va a presentar la película El Elefante Blanco de Pablo Trapero. Y Jorge Rial rechazó su nominación, manteniendo una conducta ética, cosa rara en Rial, ¿no? Con la gente de APTRA. No digamos, sí. Años de pelea con APTRA, le dijo que esa nominación que él estaba recibiendo por conductor de radio la rechazaba porque sería desarmar una vieja enemistad que ya mantiene con APTRA. Y lo hizo en una carta en donde dice, entre esos hombres y yo, entre esas personas y yo, como dice Serrat, hay algo personal. Así que Rial se bajó de los Martín Fierro. Mirá vos, che, qué bárbaro, Rial. Bueno, por lo menos, como dijiste vos, es coherente. Lucía Capozzo, sí, te veo leyendo en la Feria del Libro. ¿Qué estás leyendo? Sí, yo estoy a full, ¿eh? Me voy a convertir en informadora oficial de la Feria del Libro. Muy bien, todo Lucía. Lo que ustedes quieren saber de la Feria del Libro, aquí se va a informar. Están los libros, ¿no? Sí, 45.000 metros cuadrados, Roberto. Llenos de libros. 10.000 profesionales del libro, así lo define. Es raro esto, profesionales del libro. ¿Pero no decían que estaban en la aduana, que Moreno estaba sentado arriba de los libros? No, parece que no. Profesionales del libro querrá decir todo, desde el escritor, digo, el autor, hasta el editor, pasando por el vendedor, el distribuidor y demás. Va a estar acá, 10.000. 3 semanas a puro libro. Le digo, horarios de la feria. Dale. Domingo a jueves de 14 a 22, viernes y sábado de 14 a 23, no cerramos el 1 de mayo. Y tengo otras novedades que después a lo largo del programa se las contaré. Muchas gracias, Lucía. De nada, faltaba más. Presentar, ¿sabe a quién ahora? No. Al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente, en Mañana es Hoy. ¿Cómo te va? Buenas tardes a todos y todas. ¿Sí, vos viste los libros? Voy a empezar a recorrer ahora. Bien, fíjate. Espero que la gente me reciba bien y al mismo tiempo tratar de hurgar en lo que hay también en materia deportiva, futbolística. Siempre suele estar el stand de Huracán. Desde que cumplió su centenario hace 2 años atrás, hay mucha bibliografía de Huracán. No la hay de San Lorenzo. Tendría que ser la gente de San Lorenzo un poco más perspicaz, ¿no? Porque la verdad que San Lorenzo tiene mucho de cultura literaria, futbolística, y Osvaldo Soriano es un representante inigualable en ese sentido, ¿no? Hincha de San Lorenzo y futbolero si los hay. Hablando de fútbol, El Bielsa de Bilbao perdió en Lisboa en las semifinales de la UEFA League 2-1, mientras que ganó el Atlético Madrid el Cholo Simeone holgadamente 4-1 con dos goles de Falcao, así que parece que el Atlético tiene su lugar casi asegurado en la final. El Bilbao tendrá que esperar por la revancha. En cuanto al certamen local, mañana arranca la cosa, Tigre frente a Olimpo, y un fin de semana de muy buenos partidos, entre otros para destacar el de San Lorenzo jugando de visitante frente a Banfield, el Belgrano frente a Boca, así que vamos a estar dando las claves de eso. Y por supuesto que Boca ya sabe quién es su rival para la próxima fase de la Copa Libertadores de América, va a ser la Unión Española de Chile. Mientras que Vélez tiene que esperar los partidos de esta noche, donde se definen dos grupos más, entre ellos el del Santos de Brasil, y recién ahí va a saber con quién juega en la próxima fase. Gracias, Javier. Agus, ¿qué tenemos? Dos cortitas, ¿eh? Si tenemos tiempo hoy, porque hay muchos invitados en el programa y vamos a ver cómo dan los tiempos justamente acá desde que estamos en la feria, pero hay dos temas que me gustaría que habláramos, aunque sea un ratito. Uno es la media sanción que se dio en la Cámara de Diputados a la incorporación de la figura del femicidio al Código Penal, por un lado, y por otro la situación del Hotel Bauen, que hoy tenía una situación ante la jueza. Les cuento en un rato qué pasó en esa situación y cómo sigue la situación de los trabajadores del Hotel Bauen. Bueno, no se vaya de ahí porque ya vienen los invitados sorpresa que tenemos para el programa de hoy. Vamos a vender cuando volvemos. Mañana es hoy hasta las 8 de la noche, hoy desde la Feria del Libro. Comienza espacio publicitario. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano, una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. Puro. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. A esta hora. En otoño. Estás escuchando. La radio pública. 6 de la tarde. 18 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Conciencia y trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Bueno, comentábamos recién que Rajoy hace 4 años se oponía a la extranjerización de los hidrocarburos en España. Los invito a compartir un audio del actual presidente español. Nuestro petróleo, nuestro gas y nuestra energía no se puede poner en manos de una empresa rusa, porque eso nos convertiría en un país de quinta división y, por tanto, no lo vamos a aceptar. Que lo tenga claro el señor Rodríguez Zapatero. Haré lo imposible para que eso no se haga. Nunca, nunca, no lo he hecho nunca en mi vida, he utilizado a Felipe González como argumento de autoridad. Pero le digo al señor Rodríguez Zapatero que en este caso le haga caso a Felipe González, que ha dicho que de ninguna manera se puede poner el petróleo, el gas y la energía española en manos de los rusos. Bueno, este era Mariano Rajoy en el año 2008, ¿eh? Era durante la campaña entre, bueno, el Partido Popular y el PSOE, que es el Partido Socialista Obrero Español, y hablaba de Rodríguez Zapatero, que era su contrincante. Y bueno, en ese momento él decía esto. Lo que no se entiende muy bien es por qué Rajoy lo dice allá y no puede comprender que lo digamos nosotros, ¿no? Sin duda, Robert. Y otra cosa llamativa es que viste que uno de los argumentos que esgrimió España para decir que estaba mal la expropiación de las acciones de YPF es la discriminación. Sí. Bueno, lo cierto es que se refirió Mariano Rajoy a los chinos, sí, como empresarios petroleros, y dijo, los chinos, a pesar de ser chinos, saben hacer negocios. Ah. Es increíble. Qué chino el de Rajoy, ¿eh? Qué chino el de Rajoy. Bueno, y Axel Kicillof dio una entrevista, ¿eh? Una entrevista bastante larga a la televisión pública. A Visión 7. Sí, a Visión 7. Así es. Acá está Agustina Díaz, que pasa chivo, de paso. De paso. Muy, muy linda entrevista, y de ahí hicimos un recortecito con algunas de las críticas del viceministro de Economía a la empresa Repsol. Lo escuchamos. Es lo que nosotros vemos, que sistemáticamente esta compañía, Repsol, dirigiendo YPF, empezó a abandonar las actividades exploratorias. También dejó de explotar, o sea, de extraer petróleo de los lugares donde había antes. Entonces, ¿qué ha hecho? Matar el negocio en la Argentina para desarrollar el negocio en otros lugares. Y esto es una lógica, de nuevo digo, que no es ni ilegal ni de mal empresario. Problema que nos deja a nosotros sin petróleo. Y nosotros no podemos dejar un elemento tan importante como el precio del petróleo dependa de todos esos factores que nada tienen que ver con lo que está pasando en la Argentina. Entonces, si el petróleo es argentino, si está en el subsuelo argentino, nosotros no podemos dejar que esto esté en manos de capitales que están pensando en otra cosa que nada tiene que ver con nuestro modelo. Más claro, échale agua, decían las viejas en el barrio, ¿no? Así que, bueno, era Axel Kicillof, el viceministro de Economía, hablando sobre el tema Repsol. ¿Cómo le gusta a la gente calificar a Kicillof? Sí, ¿no? En el mundo, todo el mundo necesita ponerle algún mote, si es marxista, si es nieto de un rabino. Ahora la revista, ¿viste que la revista Vanity Fair salió empollón, a decir que es un empollón? ¿Qué es un empollón? Que es un nerd, es un nerd, un traga. Es un muchacho que estudia mucho y fuerte, pero lo llaman también apuesto. Claro, le dicen también que apuesto. Es un padrazo. Exactamente. Pero es increíble. A mí me mató el TN, digamos, el cronista, que le dijo que venía... Lo presenta Kicillof y dice, es oriundo del marxismo. Sí, buenísimo. A mí ¿dónde queda ese país, no? Uno de los personajes que más me inquieta en esta historia de YPF es Antonia Macri. Antonia. Porque ya de chiquita, el otro día el papá le dijo un montón de cosas en la cuna y ella hoy puede decir, mi padre miente. Bueno, hablando de Mauricio Macri, bueno, ayer la Secretaría de Transporte le puso ahí los vagones para la nueva línea A y no se quiere hacer cargo. Eso claro, y una vez más vamos con la controversia, porque lo que ustedes seguramente sepan es que ahora a partir de las 19 hay una nueva medida de fuerza de los trabajadores del subte que paran entre las 19 y las 23, están reclamando una apertura de negociaciones paritarias. Frente a este reclamo y a la declaración de Roberto Pianelli, titular de lo que conocemos como los metrodelegados, que fue este paro es porque no hay negociación paritaria y también contra Macri, lo que el gobierno de Mauricio Macri respondió a través de Rodríguez Larreta es vayan y reclamen eso a la Nación, que es quien tiene los subtes. Pero a eso respondió a su vez un integrante del gobierno nacional. Sí. A los pucheros de Macri, Juan Manuel Abal Medina, ¿sí? El jefe de gabinete de la Nación, le dijo lo siguiente, dame el audio, Juan Manuel Abal Medina. Porque ahí escuché ahí lo que decía Horacio Rodríguez Larreta, francamente no pude contener el asombro. Realmente, cuando escuché algunos de los conceptos que te estaba diciendo, como cuando él decía que no se iban a hacer cargo de los subtes hasta que no estén perfectos, hasta que no estén en muy buenas condiciones, creo que es llamativo, ¿no? Porque imaginemos que alguna vez les toca ganar alguna elección nacional, o sea, si está todo perfecto, pedirle al rey de España, a Juan Carlos, a Obama, al príncipe Felipe que se haga cargo. Y la verdad estoy muy sorprendido por ese tipo de enunciado de alguien que está en política y que supuestamente quiere agarrar las cuestiones y tienen problemas para resolverlos, ¿no? Yo creo que muchas veces me parece que es como esa sensación que tenemos de que nosotros tenemos que estar cargo de todos los problemas y el resto no solo no colabora, sino que al final tiende a poner piedras. Y esto no le conviene a nadie. Creo que ya se acabó el tiempo de las chiquilinadas, el tiempo de los berrinches, de los nenes bien, y es el tiempo de que se pongan a hacerse cargo y a gobernar, ¿no? En vez de ponerse a criticar qué hacemos o no nosotros del gobierno nacional, del gobierno local con YPF. ¿Por qué no se dedica en vez de eso a gestionar el subte? Mostrar que pueden gestionarlo mejor que nosotros, hacerlo distinto. Es una oportunidad, no es solo un problema, es también una oportunidad para ellos. Bueno, se acabó el tiempo de los caprichos de nenes bien, dijo Juan Manuel Abal Medina sobre Mauricio Macri. Y una cosita sobre el tema de Vanity Fair, ¿no? Ayer estaba viendo 678, en un momento mostraban cómo Vanity Fair había levantado una información, o supuesta información de la revista Barcelona, dándola como un dato cierto, ¿no? Claro. Cuando sabemos muy bien que en Barcelona actúa, digamos, desde el humor la mayoría de las veces. Y en esto, ellos le daban crédito a una supuesta columna firmada por Axel Kicillof hablando de sí mismo y las tomaba Vanity Fair como una declaración de Axel Kicillof. Muy gracioso. Hola, Tati Almeida, ¿cómo estás? Acá llegué. Ay, es un laberinto, chicos, para encontrar la radio acá adentro, ¿no? Pero y por los libros. Hay libros acá, hay libros allá. Todos los libros que estaban en la aduana están acá ahora. Ya lo creo. Vivan los libros. Pero bien, chicos, acá feliz, los juicios que continúan, genocidas que se extraditan, universidades públicas estupendas, en fin, tengo varias cositas lindas para contarles, ¿eh? Así que ¿Les cuento ahora o luego? Y contate algo ahora. Les cuento algo ahora. Bueno, fui invitada justamente a la Universidad de Lomas de Zamora. Sí. No la conocía. Universidad pública. Preciosa, sí. Estupenda. Bueno. Además, muy lindo lo que me comentaban, ¿no? Porque es la segunda camada de chicos universitarios para familias, digamos, carenciadas, que están felices de que sus hijos puedan seguir una carrera universitaria. Así que, además, una universidad hermosa, realmente, qué sé yo, muy, muy, muy limpita. Bueno, pero por supuesto que está la contrapartida, que es tan divina y tan divertida, la de filo, ¿no? La de filosofía y letras, que realmente hay un bullicio ahí impresionante. Claro. Pero esta Universidad de Lomas de Zamora, me quedé encantada con las autoridades, gente joven, donde, bueno, tuve una charla, me declararon persona honorable, de qué visita gran, honorable, que como yo digo, no es a mí, es a todas las madres, sobre todo se reconocen a nuestros hijos, uh-huh. A donde uno va, que hacen un reconocimiento, es a nuestros chicos. Así que fue una charla muy emotiva, muy linda, muchísimos alumnos, gente joven, no tan joven, profesores. Bueno, me entregaron todo un diploma, una cosa muy, muy linda. Después les sigo contando las otras cosas, ¿sí? Bueno, dale, dale, Tati. Bueno, qué lindo. Esas actividades que vos siempre comentás. Y aparte, incansable. Vos andás por acá, andás por allá. Tenés ruedita vos, Tati. ¿Qué querés que te diga? Y por suerte. Aparte de memoria. Por ahora. Aparte de memoria de hacernos a todos recordar, ¿no? Lo que ha pasado en este país. Ella tiene rueditas. Y va de acá para allá. Va de acá para allá. Sin parar. Tal cual. Más, tal cual. Yo digo que Tati debe tener, digamos, como, ¿cómo será? Como esas zapatillas que tienen, que lanzan una llamita de atrás y que la de un lado para otro y ahí está expulsada. Eso debe tener Tati, por eso va y viene tanto. No me descubras, no. La me descubras. Superpoderosa Tati. A ver, Horacio Marmurek, ¿tenemos ayer algo cortito? Sí, vamos a hablar cortito de La Dueña, el unitario que ayer se estrenó en Telefe sobre con la actuación de Mirtha Legrand. ¿Cuántos puntos hizo? 29.6 es el promedio, largó muy arriba con 30 puntos y algo y se fue cayendo, pero la verdad es que en el promedio 29.6 asusta un poco, para sobre todo para la competencia. No es, a ver, digamos, Mirtha Legrand no actúa. Es Mirtha Legrand, o el personaje que ella construyó en la televisión es el que van a ver ahí. Es una dueña de un mega emporio de cosmético y tiene las intrigas familiares, un hijo muerto que no se sabe muy bien bajo qué circunstancias. Y recuerda alguna novela que se viera de Libertad a la Mar, que allá lejos y en el tiempo en México. Va a ser de intriga, hay romance, tiene un gran elenco y está todo puesto en que sea accesible para todo el mundo. Insisto sobre esto, lo interesante es el personaje que ha construido durante años Mirtha Legrand es lo que van a ver en la actuación de ella. Entonces, ¿hay una actuación detrás de esto? Yo creo que al gusto del público no. Por contrapartida, Claudia Lapacó, uh-huh, que tuvo tres participaciones, con dos caras demostró lo que es actuar. Y la historia está puesta en jugar también un poco con la historia personal de Mirtha Legrand, ¿no? Tener un hijo muerto, tener una hermana que no se ve, que está como escondida, que vendría a ser el personaje de Claudia Lapacó, y las intrigas familiares de estos hijos, Fabián Vena, este hijo muerto por Juan, interpretado por Juan Gil Navarro, que evidentemente va a volver a aparecer, y un asesinato detrás de todo esto, Alfredo Casero, que hace de un juez muy amigo de la familia. Quiero aclarar que Casero siempre se declaró fanático absoluto de Mirtha Legrand, con lo cual él acá está disfrutando tranquilamente de actuar con un ícono para él. Entonces se ve como un muy buen laburo del armado. El guión de Marcelo Camaño también acompaña esto. Insisto, todos los clichés. Mirtha Legrand en un momento atiende el teléfono y atiende un teléfono a lo que se conoce como novela blanca, porque es un teléfono antiguo detrás de todo esto. Horacio, lo vi, me llamó la atención eso del teléfono que vos estás marcando. Y por otro lado, pensaba en esta escena que hicieron con Alfredo Casero cuando ella va a visitar al juez y casi es como un nene que jugaba en su casa, este juez, que la tiene que investigar. Entonces yo me preguntaba si servirá para mostrar los vínculos que muchas veces hay entre las familias de poder y la justicia o para naturalizarlo, en realidad, ¿no? Me parece que hay un poco detrás de esto, de mostrar eso, del doble juego. A ver, es inevitable que va a ser muy autorreferencial, que van a jugar con el concepto de cuánto de Mirtha Legrand hay o no detrás de esta ficción. Por lo pronto, es un muy buen primer capítulo y es una muy buena puesta en escena. Más allá de Mirtha Legrand, insisto, acá queda si te gusta el personaje o no, porque el personaje está en todo su esplendor. Bueno, interesantísimo. Che, 30 puntos de rating no hace cualquiera, ¿eh? Y me parece que en este caso es para ir hablando un poquito más, porque aparte tiene unos guionistas de lujo, ¿no? Guionistas de lujo, un compañero de la radio. Marcelo Camaño, el que lleva, digamos, la batuta detrás de todo. Tal cual. Bueno, nos vamos ahora, si les parece, al informativo de Radio Nacional. Volvemos en un ratito y nos quedamos hasta las 8 de la noche. Esto es Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 26 grados, 8 décimas, la humedad, 49%. La presidenta Cristina Fernández inaugura obras en la provincia de San Juan. Tomamos contacto con nuestro compañero Luis Paredes. Luis, te escuchamos. Sí, muchas gracias, compañeros en Buenos Aires. Se está llevando adelante entonces el acto aquí en Cañada Honda, donde se ha puesto en marcha la planta fotovoltaica en un predio que tiene mucho más de 8 hectáreas, con uno de los puntos importantes que van a contribuir a seguir poniendo a San Juan a la vanguardia del polo en desarrollo de energías limpias. Acaba de hacer uso de la palabra el señor gobernador de la provincia de San Juan, el ingeniero José Luis Gioja, y ahora va a dirigir la palabra a toda la República Argentina y a los presentes aquí en Cañada Honda, la presidenta de los argentinos, la doctora Cristina Fernández de Kirchner. La escuchamos. Estatal, divino, los quiero mucho. Gracias, chicos, muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Bueno, señor gobernador de la provincia de San Juan, señor intendente, señores intendentes presentes, titular de Engazú, que hoy estamos aquí inaugurando este verdadero energía alternativa en el marco. Qué lindo ese, gracias, ¿no? Pero pónganlo un poquito acá para que no me ponga mal. Eso es, gracias. Este parque de energía fotovoltaica en el plan nacional, porque tenemos un programa de energías renovables, este parque de hoy se inscribe dentro de ese plan en el cual ya se encuentran licitadas 950 megavatios y hoy con esto estamos completando 117 megavatios de energías alternativas en todo el país. Este parque, cuando termine, va a tener 20 megavatios, hoy estamos inaugurando 5 megavatios. Se olvidó de decir, Alejandro, que esto elimina 32.000 toneladas de carbono en el aire, con lo cual es realmente energía. Esta es una semana muy energética en realidad, ¿no? Es una semana que empezó con energía de la que todavía se va a seguir utilizando durante mucho tiempo, porque realmente el mundo, la actividad económica todavía va a seguir dependiendo durante mucho tiempo, durante algún tiempo considerable, de las energías fósiles, que son contaminantes, del gas, del petróleo. Hoy estamos con una energía totalmente alternativa, aprovechando este sol fantástico cuando está acá la sombra, por supuesto, porque afuera te la regalo, es divino para la energía, pero a mí me mata, pero un sol maravilloso, un sol que derrocha energía y que derrocha riqueza. Y mañana vamos a estar, quiero adelantar también, en Santa Cruz con otro tipo de energía hidroeléctrica. Vamos a presentar el proyecto de licitatorio de Barrancosa-Condor Cliff. Ustedes saben que todos los días los argentinos estamos tirando al océano Atlántico 1.740 megavatios del río Santa Cruz, que es la energía que produce los 365 días del año, que demanda una gran inversión, más de 4.000 millones de dólares, pero que una vez consolidada es una energía absolutamente limpia y solamente hay que mantenerla, y es una energía que se mantiene pareja durante todo el año. Hablaba recién Iván Isevich de modificar la matriz energética de Argentina y fijar como meta que un 20% de esa energía sea en el año 2020 precisamente de energías alternativas. Esto es eólicas, como la que me tocó inaugurar junto a él también en la ciudad de Rawson, en provincia del Chubut, o en el caso de fotovoltaica, como estamos inaugurando hoy aquí. La hidroeléctrica pues no es alternativa porque es una de las que ya componen la matriz energética de la República Argentina, pero también es limpia y además nos da el tema del riego, que es muy importante para todo el país y también para zonas como mi provincia, Santa Cruz, y también para San Juan, que necesita mucha agua para su actividad agrícola. Bendita provincia, rica en minerales, rica en sol, rica en posibilidades en donde el olivo, la vid, se desarrollan de una manera que necesitan además este clima seco. Y la verdad que yo me encuentro muy orgullosa como presidenta de todos los argentinos de estar llevando adelante este proyecto de energías renovables que lanzamos, si mal no recuerdo, lo lancé yo inclusive como presidenta, es un plan de promoción fiscal y también de inversión, participa el vice, 2009, ¿no? 2009. Lo decía porque ayer alguien planteaba que debíamos estar pensando en las energías renovables, alguien que no es de mi partido político, pero bueno, se ve que o estaba desatento en el momento que lo presentamos, o bueno, o por ahí estaba descansando y no se dio cuenta de que Iván Isevich estaba con Engazú haciendo molinos en el sur. Dentro de poco vamos a visitar la localidad de Esperanza, en provincia de Santa Fe, donde se hacen molinos. Y también voy a recoger el desafío, el reto, de instalar aquí, en San Juan, un polo de desarrollo tecnológico para este tema de desarrollar los paneles solares aprovechando la inmensa cantidad de cuarzo que tiene, mineral que tiene aquí San Juan. Para eso vamos a trabajar en un convenio entre la provincia, entre ADIMRA, que sería, digamos, el grupo industrial que debería desarrollar estos paneles, para que estos paneles puedan producirse en la Argentina con tecnología argentina y exportarse al mundo. Así que estamos trabajando en el convenio y próximamente lo vamos a firmar, porque vamos a generar precisamente, y en esto hay que estar muy en avanzada, en los instrumentos, la tecnología precisamente para esas energías alternativas. La verdad que yo miraba todo lo que estábamos haciendo hoy acá en San Juan, ¿no? Por empezar con Loma Negra, con una importantísima empresa de origen brasileño como es Camargo Correa, pero que es una empresa argentina, con accionistas brasileros, y que tal cual se había comprometido conmigo en una visita que hicieron una de las hermanas, Camargo, la inversión importantísima de 250 millones de dólares para instalar una planta de cemento en un país en donde el consumo del cemento, o sea, la producción, o sea, la construcción, ha crecido en forma exponencial. Ustedes saben que la construcción es madre de industrias y ha tenido un desarrollo que se perfila además en la generación de puestos de trabajo. Esto lo charlábamos el otro día con el señor secretario general de la UOCRA, que de 40 o 50 mil cotizantes, allá por el 2003, hoy tiene más de 500.000 de obreros que trabajan en la construcción y que se ganan la vida dignamente todos los días. Ver también aquí en San Juan, como señalaba José Luis, a más de 1.200 kilómetros de la cabeza de Goliat, ¿no? De esa cabeza de Goliat que tantas veces puso su nuca al resto del país y concentró todo allá. Algunos todavía la tienen al país mirando con la nuca. Nosotros hemos decidido desde allá, desde la Casa Rosada, mirar al país de frente, mirar hacia el norte, mirar hacia el sur, hacia el centro, hacia toda esta bendita e inmensa geografía que estaba esperando. Cuando uno ve esto de la cementera de Loma Negra, cuando uno ve a Vesubio, que se ha convertido en la industria textil más importante de la República Argentina, una industria que había sido devastada durante los años 90 por la mala competencia, el dumping social, la apertura boba de la economía, porque se compiten entre iguales. Cuando no somos iguales es imposible competir. Eso es dumping social, económico, de cualquier otra manera. Por eso yo digo, esta Argentina que esperaba que alguien la descubriera, que viniera a remover toda esa riqueza que tenía en recursos humanos, en recursos naturales, y en septiembre del 2011, cuando inaugurábamos la fábrica de camisas, y hoy inaugurando la etapa o poniendo la piedra fundacional de los nuevos 3.000 metros cuadrados que va a ser Vesubio, que es, bueno, marcas muy importantes, ¿no? Porque se la conoce como Vesubio, pero no es solamente el cocodrilito. Es Caen Danvers, es Cacharel, son marcas muy importantes que están exportando a toda América Latina, sustituyendo importaciones y generando trabajo para los argentinos. Y están aquí en la provincia de San Juan. Luego las importantísimas obras que venimos haciendo históricas en San Juan. El Centro Cívico, porque este teatro de 280 millones de pesos, donde la mitad la pone, porque él quería que la pusiera toda yo. Yo dije, no, querido, vos ponés la mitad y yo pongo la otra mitad. A medias hacen los amigos, y va a estar, creo que al lado del Centro Cívico, ¿no es cierto? Ese histórico Centro Cívico que vinimos a inaugurar con Néstor, lo recuerdo muy bien, en un hermoso acto, en un día de calor también, donde me acuerdo que lanzó aquella frase famosa de que iba a volver como primer damo a la provincia de San Juan. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Esas cloacas que van a llevar la capacidad que hoy tiene 33% de la gente, tiene cloacas, y en Chimbas nadie, por ejemplo, en el Gran San Juan, y que va a llevar a que el 80% del Gran San Juan tenga cloacas y no haya pozos negros. Yo tenía pozos negros en mi casa cuando era chica, así que sé lo que es tener pozo negro y que te venga el camión atmosférico y tener que esperar que venga y tener que tener mucho cuidado con el consumo del agua, en fin. Lo que significa ganar en calidad de vida, lo que estamos ganando y lo que hemos ganado y construido los argentinos desde el año 2003 a la fecha. Esta semana ha sido una semana también muy energética, de recuperación de soberanía hidrocarburífera, de recuperación de un instrumento vital que hace al desarrollo del país y a la competitividad de todos los sectores, y que éramos además, el único absoluto en todo Latinoamérica que no manejaba un instrumento de carácter, ya no diría estratégico, sino vital. ¿Y por qué ha adquirido esta importancia? En principio, por lo que se han disparado los precios del barril de petróleo. Yo recuerdo la Argentina que no producía, la Argentina de 1998, Néstor era gobernador, y el barril llegó a estar $9. Me acuerdo que tuvimos que traer fondos del exterior que nosotros teníamos depositados a partir de lo que nos habían pagado en regalías hidrocarburíferas, que otros habían rifado y que él había guardado, ahorrado, y que permitió desarrollar y hacer obras históricas en la provincia de Santa Cruz. Y bueno, fue el único que tuvo que dar explicaciones de por qué tenía los ahorros. Es un país a veces muy extraño el nuestro. Pero bueno, ahora, hoy, con la aparición de China, con la aparición de la India, con la aparición de millones, afortunadamente, que se han incorporado al mundo de la producción, que producen, que generan trabajo, esto ya no se ha convertido solamente en un instrumento estratégico para un país, sino en un instrumento vital. Y por eso he tomado la decisión como presidenta de todos los argentinos. Y también quiero agradecer, porque creo que es hora de que la Argentina inicie una etapa diferente, una etapa de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen, porque en realidad esto no es para este gobierno ni para los que hoy estamos aquí. Esto es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones. Esto es para todos los sectores de la actividad económica y productiva. Absolutamente para todos, de la industria más primaria hasta la más sofisticada, hasta la de mayor valor agregado, toda está atravesada por el cruce de la energía. Y también el sector que financia, el sector financiero, hablaba hoy Iván Isevich del Vice, evidentemente si no hay trabajo, si no hay actividad, si no hay producción, si no hay servicios, los bancos terminan en lo que ya se vio en el año 2008, trabajando sobre sus propios derivados, sobre su propia actividad, creando burbujas y haciendo explotar el mundo. Por eso tenemos que entender que la producción, el trabajo, la generación de valor agregado, la generación de servicios son los instrumentos necesarios para crear un mundo más armónico económicamente, donde el rol de la banca sea precisamente financiar estos proyectos para poder vivir mejor y también para tener mayor rentabilidad. Porque recordemos cómo terminamos y cómo ha terminado el mundo cuando se creyó que la plata se podía empollar como si fuera una gallina, un banco, y no un instrumento al servicio de la economía, que en definitiva la economía es la gran ciencia social, no es una ciencia exacta, es una profunda ciencia social que tiene que tender a mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y de todas las ciudadanas. Por eso yo estoy muy contenta de estar hoy aquí junto a todos ustedes, los sanjuaninos. Hemos venido muchas veces. Yo me acuerdo, recién lo escuchaba el intendente de Chimbas. Una vez vine a Chimbas y me hicieron ir a inaugurar un barrio a las 12 del mediodía. Yo creía que destruida estaba. Pero claro, había venido a ayudarlo a Néstor, creo, en la campaña, ¿no es cierto, José Luis? En el año 2003 vine, ¿no? 2003 creo que estuve. Me derretía a principios del 2003. Me derretía, pero ahí estaba firme como rulo de estatua, porque era una alegría la de la gente inaugurando su casa y la verdad que un calor impresionante. Así que ahora poder llegar desde aquella etapa que por las calles de tierra de Chimbas vinimos a inaugurar casas de cooperativas, venir hoy también a traerles los desagües cloacales, es para mí como va cerrando el círculo de todos los servicios que necesita la gente para mejorar la calidad de vida. Yo solamente quiero, sí, gracias. Gracias por sobre todo a cosas a ustedes los jóvenes, por favor. La que tiene que darle las gracias soy yo. Porque la verdad que cuando los veo con esa fuerza, con ese entusiasmo, para mí, la verdad, haber logrado entusiasmar, haber logrado conmover, haber llegado al corazón de los jóvenes es una de las obras más importantes de esta gestión de gobierno. Porque cada joven que levanta una bandera, cada joven que milita, cada joven que piensa es un futuro mejor ciudadano, es un futuro más comprometido con su país, un ciudadano que sabe que necesita de la construcción colectiva. Por eso también quiero agradecerte esa magnífica obra de ese pintor sanjuanino, Mario Pérez, a quien tanto quiero, que bueno, la gran construcción. Y es esto que estamos haciendo, muy simbólico. La gran construcción de la Argentina, entre todos y con todos. Quiero agradecer a todos también los partidos políticos que han apoyado esta decisión que he adoptado el lunes en el proyecto que he enviado al Congreso de la Nación, porque esto revela también un grado de madurez de nuestra sociedad civil y política. Muchas gracias a todos y sigamos construyendo esta Argentina. Muchas gracias, muchas gracias. La presidenta de todos los argentinos habló por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno, escuchábamos a la Presidenta inaugurando el parque fotovoltaico, un parque de energía solar ahí en San Juan. Bueno, y hablando de varias cosas, una de las definiciones que me quedó fue que la economía no es una ciencia exacta, sino una ciencia social, ¿no? Y me parece que es una de las claves de este momento, o este cambio de ciclo, o este cambio de paradigma económico que está viviendo la Argentina, empezar a ver la economía desde un punto de vista de la política y no tanto desde los números fríos, que habitualmente los consultores utilizan para hacer buenos negocios con bonos y ese tipo de cosas, que la mayoría de todos nosotros no entendemos mucho. Bueno, le quiero presentar porque ha llegado nuestro primer invitado aquí a la feria, así que gracias por estar acá. Me estoy refiriendo al diputado por Nuevo Encuentro, Martín Saba. Nuevo Encuentro dentro del kirchnerismo, aclárame eso, ¿cómo es? Están ya dentro del kirchnerismo, con los dos pies adentro. Bueno, Nuevo Encuentro es una de las fuerzas que compone el universo kirchnerista, sí, claro. Es una fuerza que pertenece al mundo oficialista, al mundo kirchnerista, y creemos justamente que eso es sumamente importante por lo que significa el proceso político que vive la Argentina, ¿no? El proceso inaugurado en el 2003, liderado por Néstor Kirchner, liderado hoy por Cristina, y la profundidad de la transformación que vive la Argentina. Y bueno, el Nuevo Encuentro, como una de las fuerzas políticas del campo nacional, popular, democrático, es parte de ese universo que compartimos con muchos otros sectores políticos, sociales, gremiales, bueno, que nos sentimos convocados por este proyecto que rompió fronteras, que interpeló a muchísimos hombres y mujeres de distintas historias, distintas tradiciones, distintas culturas políticas, y que marca indiscutiblemente una nueva etapa de la Argentina a favor de los intereses populares. El otro día te vi en una foto convocando en el acto del 27, ¿no?, de abril, que se va a hacer en Vélez, un gran acto de todo el arco kirchnerista. Y quizás lo primero que me surge preguntarte alrededor de eso es, ¿y cuál es la diferencia entre estar entre Nuevo Encuentro y el Movimiento Evita? Digo, ¿se puede ser de uno y del otro lado, estar en lo mismo? Bueno, me parece que hay muchos sectores que conforman el universo kirchnerista, muchas agrupaciones, muchos partidos, muchos sectores, cada uno lo hace desde su propia historia, de su lugar, desde lo que viene construyendo, lo hace junto con los compañeros y compañeras con quien fue haciendo un camino, y a mí me parece que esa es la característica juntamente de este proceso político, que interpela a muchos y a muchas. Entonces, creo que nos une el proyecto nacional, nos une lo que está viviendo la Argentina. Nos une la recuperación del rol del Estado, la recuperación del valor de lo público, el proceso de integración regional, la idea de construir nuestro futuro sobre la base de la memoria, la verdad y la justicia, esta definición de que nuestro futuro habita en esa memoria, en esa justicia, y que también nuestro futuro habita en una democracia que se ensanche y se llene de justicia social. Nos une la búsqueda de soberanía nacional. Ahora, creo que es razonable que cada uno lo hace desde lo que fue construyendo estos últimos años, desde el lugar donde hace y hizo política en los últimos años. Es posible que todo eso confluya y en un espacio común. A mí me parece que sería importante pensar y permitirnos pensar, todos los que de distintos lugares somos parte de este proyecto, que habría que tener una construcción política y una orgánica común que todavía está pendiente. O sea, que el kirchnerismo pueda ser no solamente un momento fundante, como lo es ya, en la política argentina y fundante de una nueva identidad que nos sintetiza a muchos y muchas, sino que además también sea fundante de una nueva organización política, social, que unifique al conjunto de las organizaciones que hoy nos sentimos convocados. Esto puede pasar, pero quiero decir, pero me parece también genuino que cada uno lo haga desde su lugar, y además creo que hay un espacio de unidad. La convocatoria del 27 de abril también es un paso de mayor unidad y mayor organización de todos los sectores kirchneristas, ¿no? Entonces, me parece que además está bien porque habla de la pluralidad, de la diversidad, de lo multicolor, que es la convocatoria también que lidera hoy Cristina. Me parece razonable que así sea, porque venimos de experiencias, de búsquedas. Me parece que hay que reconocer también, para lograr la unidad y para lograr un trabajo conjunto de todos los que nos sentimos convocados por este proyecto, me parece que hay que reconocer lo genuino de las distintas búsquedas. Y hay muchísimas coincidencias, y bueno, después hay sentidos de pertenencia distintos. Algunos lo hacen de la Cámpora, de Movimiento Vitas, de Colina, desde nosotros, desde el Nuevo Encuentro. Me parece que lo importante es que hay algo que unifica, que es este proyecto de profunda transformación de la Argentina, que además recuperó la política con fuerza, que es otro eje central. La política volvió a entusiasmar, la política volvió a enamorar, la política volvió a ser una herramienta capaz de convocar a sueños colectivos, que nos permite volver a creer que se puede, que vale la pena. Bueno, la recuperación de la política, y que la política además corra la frontera de lo posible, interpele el poder, cuestione lo que parecía intocable, también es una característica de este proceso político. Y eso también nos unifica a esa militancia política, social, cultural, que se va a expresar el 27 de abril en forma unificada y en forma organizada, y creo que va a ser un gran abrazo al proyecto nacional y un gran abrazo a Cristina. A ver, sobre el tema YPF, ¿no? Algunos se plantean por qué ahora y no antes, que es uno de los temas que quizá más ha estado en los medios, ¿no? Sobre una eventual crítica al kirchnerismo. Bueno, tuvieron que esperar 9 años para hacer esto y no lo hicieron antes. Digo, ¿cuál es la explicación que vos le das a este proceso? A mí yo tengo tanta felicidad porque lo estemos haciendo que esa pregunta la dejo para otro día. tanta alegría de que estemos haciendo esto. Porque es cierto, bueno, se podía haber hecho antes, es una pregunta real. Ahora, también es cierto que un proceso político es un proceso, no es todo un día para otro, y que no es fácil recuperar el Estado después de lo que significó la dictadura, de lo que significó también el menemismo. Entonces, hay un proceso político que fue dando pasos, que fue recuperando el rol del Estado, que dio pasos extraordinarios en la Argentina y que ahora da este paso que es fundamental, que es recuperar la soberanía energética, que es un paso más a favor de la soberanía nacional, que es que los recursos nuestros, los recursos naturales, los recursos energéticos estén pensados en función de los intereses de la nación, en función de los intereses de la patria, y no en función de los intereses empresariales, como un producto cualquiera que se juega desde el libre mercado, como si fuera cualquier otra cosa, fabricar pochoclo o zapatillas. Esto es la energía que un país necesita para crecer, y en este caso para crecer con equidad, para crecer con inclusión social, para que haya más trabajo, para que haya más industrialización, para que haya más futuro para todos y todas. Entonces, a mí me parece extraordinario eso, que podés poner al Estado en el lugar donde nunca tendría que haber dejado de estar, y es que la energía, insisto, esté orientada hacia los intereses de la nación y no hacia los intereses especulativos, corporativos o de un grupo de empresas. Lo vimos en los datos, en el 2011, donde la Argentina tuvo que importar recursos hidrocarburíferos, esta empresa seguía vendiendo y ganando. Por lo tanto, lo que hizo fue ver cómo buscaba para maximizar sus ganancias, para mandar utilidades al exterior, sin pensar cuáles son los intereses o las necesidades que tiene la Argentina. Entonces, que el Estado intervenga para que la energía esté puesta al servicio de los intereses de la nación, me parece que es correcto, es lo que necesitamos y me da profunda alegría. Creo que es un momento histórico que está viviendo la Argentina, y el día del anuncio de la Presidenta es un día histórico, indiscutiblemente. Hablas de momento histórico, de algo maravilloso, de profunda alegría. Yo tengo que contarle a los oyentes que a Martín lo conozco ya hace 25 años, más o menos. Un montón, sí. Más o menos. Un cuarto de siglo. Chicos, estaban en la primaria los dos. Estábamos en la secundaria. Y a mí me impacta una cosa del tiempo que estamos viviendo, es que muchas de las cosas que decíamos en aquel tiempo, digamos, muchas de las consignas que teníamos en aquel tiempo, hoy están en el Estado. ¿No sentís a veces eso de que el mundo dio una vuelta de campana? Que de golpe estamos en presencia de todo aquello que soñamos, o por lo menos las cosas que en aquel momento decíamos y repetíamos, que eran parte de un linaje histórico, digo, ¿no? Porque nosotros en ese momento, con 14, 15 años, más que nada, lo que traíamos era la tradición familiar, la tradición también del impacto fuerte de lo que fue la recuperación de la democracia, ¿no? Pero hoy de golpe tenemos una presidenta que dice las consignas que nosotros gritábamos en aquel tiempo. Me llama siempre la atención eso. Sí, claro. Bueno, pero por eso es impactante, y por eso es convocante, y por eso ha generado que muchos militantes históricos, mucho más grandes que nosotros, que estaban frustrados en su casa a partir de experiencias que los habían traicionado, defraudado, vuelvan a la política con fuerza, y que también aparezcan nuevas generaciones y muchos pibes y pibas que nacen a la política con este proceso. Este proceso volvió a sacar de la casa a quienes se sentían que se había acabado la posibilidad, y también dio nacimiento a nuevas generaciones que se incorporan a la política por primera vez a partir de esto. Unió esas dos cosas. Yo lo digo, vos hablabas de nuestra familia, digo, mi viejo volvió a vivir con esto. O sea que yo se lo dije eso a Néstor en una reunión. Y una de las cosas que le agradecía, ya en la parte más particular, personal, ya terminando la reunión, era estas cosas, ¿no? gente que volvió a ver que, bueno, otra vez volvió a pasar el tren, otra posibilidad. Existe una vez más la posibilidad de plasmar esos sueños que vos expresabas. Y sí que vos sentís eso, vos entras a la Casa de Gobierno y ves los cuadros, que son los mismos cuadros que vos tenías en tu pieza, ¿sabes? Son los postes que vos tenías en la pieza, obviamente algo está pasando. Y eso es eso es maravilloso. Y yo te digo, yo lo sentí también cuando asumimos en el gobierno en 99 en Morón, y acá está Tati, y por ejemplo inauguramos la Casa de la Memoria y de la Vida en el año 2000, que fue el primer centro recuperado en toda Latinoamérica, sí. Y lo hicimos junto con los organismos, y Tati ha estado un montón de veces. Nosotros mirábamos ese escenario y era alrededor nuestro, era la soledad absoluta. Estábamos inaugurando la Casa de la Memoria con Rucaus de gobernador, con De la Rúa de presidente, era como estar El tren fantasma entero, y en un nivel de soledad absoluta. Y después, en el 2003, cuando todas estas cosas aparecen como política de Estado, ya son cuestiones del país, de la nación en su conjunto, es como una bocanada de aire fresco extraordinaria, ¿no? Uh-huh. Bueno, creo que vivimos este proceso, insisto, como vos bien decías, histórico, que además en el país y en la región, porque tampoco nadie pensaba una Latinoamérica con estas características, una región con esta forma. Yo me acuerdo también como intendente, nos juntamos con gobiernos locales del PT, del Frente Amplio, de Latinoamérica, para armar una red de mercosciudades para enfrentar las características que tenía la integración regional. Y yo, porque era una integración regional de una perspectiva absolutamente liberal, noventista. Y hoy hay una cosa absolutamente distinta. Estamos hablando con Martín Sabatella, el diputado de Nuevo Encuentro, y ahora nos vamos a ir a las noticias. Pero antes tengo que agradecer a la gente de la producción. Aquí, en la Feria del Libro, está en la producción general Carlos Uboski, en la operación técnica Diego Rodríguez, y allá en Maipú 555, en la producción nuestra querida Sara Laza, y en la operación, como siempre, Anita Maroto. Vamos a las noticias de las 7 y cuando volvemos seguimos hablando con Martín Sabatella en la Feria del Libro. Esto es Mañana es Hoy. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 60%. En la ciudad del Bolsón, la temperatura 15 grados 3 décimas, la humedad 52%. Gina Fernández dio detalles del parque solar inaugurado en San Juan. La presidenta encabezó el acto que se llevó a cabo en la localidad sanjuanina de Cañada Honda. Este parque de hoy se inscribe dentro de ese plan en el cual ya se encuentran licitadas 950 megavatios y hoy con eso estamos completando 117 megavatios de energías alternativas en todo el país. Vamos a presentar el proyecto de licitatorio de Barrancosa Condor Cliff. Ustedes saben que todos los días los argentinos estamos tirando al océano Atlántico 1.740 megavatios del río Santa Cruz, que es la energía que produce los 365 días del año, que demanda una gran inversión, más de 4.000 millones de dólares, pero que una vez consolidada es una energía absolutamente limpia y solamente hay que mantenerla. Y es una energía que se mantiene pareja durante todo el año. La producción de acero crudo creció en marzo un 5,4% interanual. La cifra es en comparación a igual mes del año 2011. En tanto, la fabricación del producto se ubicó en el 10,4% frente a enero pasado. En marzo, la producción de acero crudo fue de 496.000 toneladas contra 471.000 toneladas de similar periodo del año 2011 y de 450.000 toneladas del mes anterior. Quedó sin debate la expropiación de la ex liga israelita. Habitantes de la comuna 15 se hicieron presentes en el Palacio Legislativo esta tarde y exigieron que se inicien las obras de instalación de un centro de salud en el edificio de la ex liga israelita, pero los manifestantes estaban esperando en el pasillo cuando se enteraron que no iba a haber sesión ordinaria, la habitual de los días jueves, porque fue suspendida por la falta de quórum debido a la ausencia de los diputados que pertenecen al bloque del PRO. En esos momentos entonces los vecinos protagonizaron protestas tirando papeles y gritando en el recinto mismo de la legislatura porteña. Explica la situación el diputado Aníbal Ibarra. Liga israelita era un sanatorio que quebró y entonces había un proceso judicial. Se sancionó una ley de la legislatura diciendo expropiemos ese inmueble. ¿Por qué? Porque le interesa a la ciudad. ¿Por qué le interesa a la ciudad? Porque allí puede funcionar un centro de salud para toda la zona de la con lo cual día 20 caía esa ley. En Buenos Aires, Claudio Leveroni, Radio Nacional, la radio pública. Internacionales. Un ex jefe etarra se presentó ante un juzgado de Madrid con la camiseta de Argentina. José Félix López, de la calle Gauna, alias Mobutu, llegó al juicio que debe enfrentar en su contra, enfundado en la camiseta de la selección argentina de fútbol. La actitud fue interpretada como una provocación contra el gobierno español tras la expropiación de acciones de la filial de YPF de la firma petrolera Repsol. Etarra es enjuiciado por el asesinato de tres guardias civiles en 1980 y fue entregado temporalmente a España por Francia, donde cumple una condena de 12 años. El tiempo. En el Bolsón, la temperatura 15 grados 3 décimas, la humedad 52%, el cielo está nublado. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 60%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana es hoy. Ética, ética periodística. Seguimos con Mañana es hoy desde la Feria del Libro. Y de paso les aviso, de todos los libros que estaban en la aduana están acá. Están todos los libros, no falta ningún libro. Digo por las dudas, por si alguno se quedó con la idea esta de que acá no había libros. No, libros hay. Y creo que nos vamos a un móvil, ¿no? Sí, está Gerardo Mazzocchi por la inauguración oficial de la feria. Gerardo. Sí, estoy acá cerquita de ustedes, deben ser dos cuadras más o menos, estamos en la otra punta del predio de la sociedad rural, acá en el pabellón Emilio Frers, que es uno de los pabellones más grandes que tiene acá este predio, y en minutos más comenzará lo que es la inauguración oficial, el acto de inauguración de la edición número 38 de esta Feria del Libro. Algunas de las personalidades que ya llegaron a este lugar, como el ministro de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Hernán Lombardi, también se lo pudo ver al ex gobernador de Santa Fe, Hermes Wiener, y se espera la llegada del ministro de Educación, Alberto Siledoni, que va a ser el encargado, junto con el presidente de la Cámara del Libro, de hacer este acto simbólico del corte de las cintas aquí en un escenario que se ha montado para tan fin. Ya empieza la estrofa del himno nacional, así que esto estará por comenzar en minutos. Muy bien, Gerardo, muchas gracias. Volvemos entonces cuando se dé el discurso inaugural. Gracias. Así es, hasta luego. Gerardo, bueno. Mazzocchi, desde aquí mismo, desde la Feria del Libro. Él está en otra calle de la Feria del Libro. Nosotros estamos en la calle Martínez de Hoz. Estamos en realidad más que en la calle, lamentablemente, como todos los años y por más que nos quejamos, frente al pabellón Martínez de Hoz. Sí, hay sí. Una gran diferencia. Hay algunas radios y algunos medios de comunicación que decidieron estar dentro del pabellón Martínez de Hoz. Nosotros decidimos en estar la calle. Afuera, en la calle. Lo estamos mirando. Bueno, a ver, estamos aquí también con Tati Almeida. Martín, ahora seguimos charlando un ratito. Tati, vos tenías algo para decirnos. Sí, no. Primero, como les dije, fuera de micrófono. Off the record. Exacto. No, que me encanta escucharte, Martina, vos, Roberta, en fin, a tanta esa alegría que vos decís, que ustedes están comentando que sienten al ver el cambio que ha habido en la Argentina, ¿no es cierto?, entre tanta, sobre todo esa juventud que viene atrás, son ustedes los jóvenes, chicos, y los más jóvenes también, y como siempre decimos las madres, son la esperanza, y estamos viviendo... ¡Ah, la, la! Que estamos viviendo días históricos que no pensábamos las madres, por razones de edad, compartir estas cosas, ¿no? Es fantástico, en todo sentido, ¿no? Y en lo que, bueno, en cuanto a derechos humanos, por ejemplo, miren, otra, la extradición de este genocida, Fernando Jorge Carril, que estaba muy suelto de cuerpo en Venezuela. Nada, ahí lo encontraron, lo pescaron, está preso y esperando extraditarlo. Este individuo tuvo una actuación tremenda, ¿no es cierto? Era un civil en el batallón 601 del ejército argentino y realmente tiene cantidad, por supuesto, de denuncias que va a tener que venir acá justamente para que se haga justicia legal desde ya, jamás justicia por mano propia. Así que son de las tantas cosas que alientan y que realmente demostremos que a pesar que ahora vamos a cumplir el 30 de abril 35 años, sin embargo, ahí estamos, seguimos de pie. Chicos, nos vemos el otro jueves. Chau, Martín, encantada de que estés aquí. Chau. Gracias, Tati. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Periodismo que busca la verdad. Bueno, seguimos en Mañana Soy desde la Feria del Libro y estamos hablando aquí con Martín Sabatella, a ver, sobre el tema de actualidad política. Ya repasamos el tema YPF, que me parece es uno de los temas clave, ¿no? Un poco ha cambiado el panorama político, ¿no? Digo, de repente estamos hablando nuevamente de un gobierno que ha retomado la iniciativa política y hay un personaje que ha quedado bastante desdibujado en esta situación, es el padre de Antonia, ¿no? Digo, es Mauricio Macri, que al principio suele decir que ellos no iban a apoyar y hoy salió a decir todo lo contrario, que bueno, que si él llega presidente, cosa que dudo, pero pongámosle que él llega presidente, no va a desprenderse de YPF. ¿Cómo ves al macrismo vos? A ver, yo creo que Macri, por supuesto, Macri tiene que tener ese plan de querer ser presidente. Yo sinceramente creo que eso está lejísimo, por suerte, para todos los argentinos y argentinas. Me parece que Macri quiso presentarse en algún momento como una suerte de derecha moderna, democrática, entre comillas, eficiente, ¿no? Una derecha que iba a mostrar eficacia en la gestión, modernidad. Bueno, creo que día a día queda claro que todo eso no existe y que lo que es una derecha conservadora, tradicional, autoritaria y además absolutamente ineficiente, que subejecuta los presupuestos, que no tiene, digamos, de todo lo que quería dibujar o todo lo que quería expresar, creo que va quedando claro que nada de eso sucede, ¿no? Que hace que convoca a una policía con personajes nefastos que terminan procesados, que arma patrullas en la calle para sacar la gente que está en situación de calle, digo, que día a día demuestra lo que es. Entonces, yo en realidad, o sea que estábamos hablando también de historias comunes, ¿usted acordás, Roberto? Nosotros a Macri en Morón lo conocimos sentado al lado de Rousselot cuando era la pata empresarial de las cloacas famosas rousselotistas, de esa obra que causó la destitución de Rousselot, denuncias penales, movilizaciones populares, destitución del intendente. Bueno, él era la pata empresarial de eso. Uh-huh. Entonces a mí no me sorprende absolutamente nada. Creo que intenta construir un relato, un discurso con tal de posicionarse, pero sinceramente creo que me parece que en la ciudad va demostrando lo que es y por lo tanto las chances de ser una alternativa por derecha en este país me parece que se va oscureciendo, ¿no? Sí, yo creo que le está haciendo mucha falta y se le nota, ayer lo comentábamos, Durán Barba. Me parece que Durán Barba durante mucho tiempo le dio ideas, no de gestión, pero sí ideas de comunicación que hoy no tiene. Y me parece que lo de la hija Antonia el otro día fue realmente un papelón que preanuncia, digamos, lo que ya todos sabemos, que no quiere hacerse cargo de nada y que en estas situaciones toma posturas, digo, en base a encuestas. Y la cambió después de que se conocieron dos encuestas. Una de Zuleta Puseiro, que dice que 9 de cada 10 están de acuerdo con la restatización de YPF, y otra de Artemio López, que habla de que el 70% de la gente que vive en Capital Federal está de acuerdo con la estatización. Bueno, ahí lo vio eso, se asustó y salió a decir lo otro. Bueno, porque seguramente debe tener una suerte de encuesta, así debe funcionar una suerte de encuesta dependiente, ¿no? Y debe estar mirando eso y se habrá arrepentido y estará dando una pirueta. ¿No? Esto es así, ahora como vos decís, es un personaje que además no se quiere hacer cargo. Yo creo que además creo que no le gusta trabajar en el sentido de lo que es la gestión pública, puede gustarle hacer otras cosas. Cuando discute, por ejemplo, sobre si hacerse cargo o no de temas, cuando fue el tema famoso subte o cosas, es como si yo cuando hubiese asumido como intendente hubiese podido hacer un inventario y decir, de esto me quiero hacer cargo, de esto no, esto me gusta más, esto no, esto se lo paso a otro, a ver, mire, yo quiero, asumo como intendente, pero de la parte que me gusta, plazas me voy a dedicar, salas de atención primaria no, porque no me atrae. Es complicado. No, esto no me va a gustar tanto, o sea, haces un listado. El hospital no, porque hay gente enferma. Porque hay gente, entonces, sí. La verdad es que es... Él quiere ser jefe de gobierno sin asumir las responsabilidades que la propia gestión significa o el ser jefe de gobierno significa. Es básicamente un irresponsable, es básicamente, además de todo lo que dijimos recién, un señor de derecha, conservador, autoritario, todo eso. Además, es un tipo que no tiene ganas de asumir las responsabilidades que su propio cargo significa, ¿no? ¿Cuánto, Martín, ha coincidido esta postura de derecha conservadora en las declaraciones que hubo de españoles, por ejemplo, de tanto de parte del presidente del gobierno español como de Antonio Brufau, responsable de Repsol? Esa misma mirada puesta, ¿no?, en explicaciones sobre lo que había hecho la Argentina, incluso de la derecha mundial, no solamente esos personajes. No, bueno, claro, bueno, hay un pensamiento que los unifica, ¿no? Ese pensamiento conservador, de derecha, neoliberal. Bueno, participan de una misma internacional, ¿no? Participan de una internacional, reciben a Aznar cuando viene acá y arman las reuniones para que estén. Bueno, todo eso, en realidad, en términos de hay una suerte de coherencia ideológica, una sintonía común en ese pensamiento de derecha conservador que ellos expresan. Ahora, también, aún en algunos, más allá de la ideología, hay ciertas cuestiones que en algunos países algún sentido de nación, algún sentido de patria existe. Por ejemplo, que uno escuche al gobierno español o que escuche una empresa española diciendo, haciendo críticas a la medida que tomó el gobierno argentino y defendiendo intereses de ellos, es bastante razonable. Claro. Ahora, que vos escuches argentinos o argentinas defender los intereses que van en contra, de, justamente, valga la redundancia, de los intereses de nuestra patria, ahí es donde hay un problema, ahí es donde aparece algo que tiene que hacer más ruido. No, porque que ellos defiendan los intereses de ellos es bastante razonable, pero que de este lado haya quienes hagan esto, bueno, me parece que demuestra justamente que sus intereses tienen más que ver con esos grupos, con los grupos concentrados, con los grupos económicos, con los intereses de las corporaciones que con los intereses de nuestro pueblo. Entonces, por eso me parece que esta aceptación que ustedes dicen de las encuestas con respecto a lo de YPF, el 51%, lo que demuestra es que hay, más allá de las diferencias ideológicas o políticas o coyunturales que pueda haber, hay en la inmensa mayoría de este país un sentido de que está bien que la Argentina cuide los intereses de los argentinos y argentinas y que nuestros recursos energéticos se pongan a disposición del crecimiento del país y que no tengamos que importar lo que tenemos en nuestro suelo y que una empresa no quiere explotar porque tiene ganas de ganar plata segmentando el mercado y dedicándose a los productos premium y a maximizar sus ganancias y no le importa lo que pasa con nuestro país. Que el 70 o 90% estén de acuerdo, habla de también del sentido de nación que se empieza a construir y de esta recuperación de la autoestima, del sentido de pertenencia que me parece importante construir, que por supuesto Macri no solamente no tiene, sino que no expresa. Bueno, estamos hablando con Martín Sabatella aquí en la Feria del Libro, esto es Mañana es Hoy. Bueno, ha llegado también a esta mesa la directora de la radio, María Sioane. ¿Cómo está, señora Sioane? Llegás ahí al micrófono. Bien. Esto se tironea, chico. Sí, acá hay que agarrar así, Stan es como una especie de lujo total para la radio pública, está muy bien, finalmente, técnicamente. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Martín? Bien. Estoy muy feliz de estar con ustedes en la radio pública, en la Feria del Libro. ¿Algo tenés que ver con todo eso? Sí. Un poquito. Hace mucho que escribo. también. No, también, hace también. Mucho que escribo. Yo les cuento que la primera vez que vine a la Feria del Libro en mi vida fue en el año 1984. Volvía del exilio, yo era una periodista que recién empezaba a ser conocida. Acá lo tengo a mi lado. A Carlos Zulanowski, que en un ratito Carlos va a estar acá, Zulanowski, hablando con nosotros. Que puede dar testimonio de todo lo que yo digo, porque con Carlos nos conocemos hace unos años. Y yo me acuerdo que estaba trabajando en una revista que salía por suscripción, que se llamaba Qué, que era la continuación de la vieja revista Qué, del frondicismo, y era un intento de revival, y me acuerdo que la persona que me llevó ahí a trabajar fue Horacio Berbisky, y era un equipo extraordinario, todo era una revista por suscripción. Y era un equipo extraordinario, porque estaba Jorge Fernández Díaz, yo que, bueno, me consideraba una periodista con muchas ganas de transformarme en periodista. Estaba Gustavo González, director actual en Perfil de Noticias. Sí. Estaba Daniel Capalvo. También en el Guardián. Y Horacio Berbisky, haciendo internacionales. Mirá, era un equipo, y todo por suscripción, ¿no? Claro. ¿Sabes que esto que estás comentando me da pie para decir que Carlos Uranowski ha hecho un libro maravilloso. Yo te quiero felicitar, Carlos, porque lo he leído y he llorado con tu libro, Redacción. La verdad que redacciones, ¿sí? La profesión va por dentro. Es bellísimo. Es un striptease. Es un striptease de Uranowski. Con el estilo de Carlos Uranowski. Y de la profesión. O sea, sí, maravilloso. Con el estilo de Carlos Uranowski, ¿no? Donde la vida, la escritura tuya, Carlos, nunca te lo dije, te lo confieso ahora. Ah, bueno, llegamos ahora al momento con de la confesión. Voz de Nucha Mengual. De Mudarte en la Noche. No confundas los programas. No confundas los programas. Pero sí, Carlos tiene una manera de escribir en donde uno siente que pasan cosas extraordinarias, pero dentro de lo que es el fluir de la vida cotidiana. Uh-huh. Como que lo extraordinario es como parte natural de la vida, digamos. Y en la escritura de Carlos se nota eso. Uh-huh. También lo era, Seamos Felices Mientras Estemos Aquí, el libro que escribió sobre nuestros años en México. Esa es su escritura, ¿no? No, y anudaba las dos cosas, porque vos comentabas de una redacción, de la revista K, y el inicio de bueno, toda acá esa... yo lo perseguía, te digo, sí. La primera vez que vine a Feria del Libro fue para hacer una nota Quino. Aquí. Entonces yo lo perseguía por los pasillos aquí, ¿no? Sí. Para que por favor me diera una entrevista, y Quino es muy tímido y bastante reacio. Retraído, sí. De cosas, y yo trataba de convencerlo, por favor, que soy una pobre periodista que está... Que estoy empezando. No estaba empezando, pero acá sí. Claro. Y la verdad que fue una experiencia interesantísima. Pero hablabas de redacciones, ¿no? Yo por eso volví al libro de Carlos, porque... Bueno, primero, ayer dijimos, ¿no? Carlos está ternado para los Martín Fierro, partícipe necesario de lo que fue Mañana es Hoy. En el 2011. Tal cual. Y bueno, buenas tardes. Gracias buenas tardes, por la señora. Invitación. Buenas tardes. Me encanta estar aquí. Y valoro mucho además la decisión de Radio Nacional de tener un estudio en un lugar como este, ¿no? Que no es un lugar cualquiera, ¿no? No es un lugar cualquiera, y entonces me parece que se entiende bien qué sentido tiene la Feria del Libro para muchísima gente. Yo coincido con lo que decía hoy Luis Guzmán, que es el escritor que va a abrir la feria, ser el discurso inaugural. Yo coincido con que hay montones de libros que le pueden cambiar la vida a las personas, ¿no? Y a mí uno de esos libros me llevó a pensar, mirá cuántas cosas se pueden hacer con la inteligencia. ¿Cuál libro? El Arte de Amar, de Erich Fromm, que lo leí cuando hice el ingreso a Sociología, era el libro obligatorio para leer, y dije, qué bárbaro, mirá, además de todo lo que hablaba ese libro, ¿no? Sí. Yo no te quiero poner mal, pero lo leí a los 15 años. Te gané de mano. Sí, me ganaste por unos años. Bueno, hace apenas 20. Vamos a hacer así, bueno, ¿no? Ya que estamos. No, maravilloso. A ver, una cosa que yo les propongo en un ratito, digamos, a los dos. Digo, para mí son dos de los periodistas más importantes que tiene la Argentina y la verdad referentes clarísimos para las camadas jóvenes de periodistas y con una. No solamente basta trayectoria, sino una gran producción literaria, una gran producción periodística, que la última media hora yo quería aprovecharla con ustedes dos, hablando sobre eso, hablando sobre lo que es el oficio, hablando sobre la escritura, digamos, que es la parte viva del libro, ¿no? Uh-huh. La parte viva del libro que uno puede retener, porque después, obviamente, que esa vida, el libro la tiene con sus lectores, ¿no? Que vienen y te dicen, uy, qué bueno este libro, y vos decís, y mirá lo que le pasó a este con este libro. Y yo me acuerdo que le estaba escribiendo esa parte y se me estaban quemando los videos en ese momento. Y al tipo le pasó algo maravilloso. Yo te cuento a mí lo que me pasó con el libro Lolita cuando tenía 12 años, 14 años. Sí, sí. Sí, un poquito fuerte. O sea, leyó Lolita a los 14 años, El Arte de Amar a los 15. Exactamente, y a los 16 estaba leyendo algunas cosas. A Jasper. Y a bueno. Sí, era así, insoportable. Bueno, maravilloso, la verdad, un lujo para Mañana es Hoy. Lo tenemos aquí a Martín Sabatella. Y le quería preguntar, vamos de un tema al otro, creo que vos querías preguntar algo sobre el tema de Morón, con todo lo que fue en su momento la tormenta y el trabajo que hicieron, ¿no? Claro, ¿no? Porque fue uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires más afectados, Morón, ¿no? Y bueno, donde sí se notó, a diferencia de otros lugares, como mencionábamos antes, la ciudad de Buenos Aires, una presencia del Estado, Martín. Pero contanos cómo está hoy Morón, días después de esa tormenta terrible. Sí, la verdad que fue tremendo. Y Morón, es cierto, fue uno de los lugares más afectados. El intendente Lucas Gui convocó de inmediato al comité de crisis en la central de emergencia que está construida para esto, que la hemos hecho juntos hace varios años. Y tuvimos que dar respuesta, y digo tuvimos porque yo me puse a disposición también y me quedé ahí en el centro de emergencia a esa situación. Digo, 55% del distrito sin luz, 10.000 árboles afectados, casi 2.000 caídos directamente, 80 casas, 70 casas que hay que reconstruirlas absolutamente, hay más de 600 casas de alguna manera afectadas, hay 25 plazas que hay que hacerlas a nuevo, hay un montón de instituciones, clubes que hay que reconstruir. O sea, hay todo un proceso ahora de reconstrucción de la ciudad, de comercios, industrias, de volver a la situación anterior, que la verdad que es muy profundo. Pero bueno, los primeros días era la emergencia, las primeras horas era, por supuesto, la cuestión de urgencia, de riesgo de vida. Hubo, lamentablemente, 2 muertos y 37 heridos. Y después ya la emergencia fue cambiando las prioridades, después pasó al cuidado de los derrumbes, después la apertura de las calles, después el levantamiento de las ramas, sacar los árboles que estaban tirados. Bueno, tuvimos una articulación permanente con el gobierno nacional, con la ministra Alicia Kirchner. En dos oportunidades de esos 4 o 5 días más intensos estuvo en Morón. Sergio Berni, que coordinó el dispositivo de la emergencia, también muy bien. Hubo presencia, por ejemplo, de 250 efectivos de las Fuerzas Armadas, Ejército y Fuerza Aérea, trabajando en lo operativo permanentemente, junto con toda la municipalidad. Hubo 100 gendarmes que también trabajaron, sobre todo durante la noche, en los lugares donde además había un problema de luz, infinidad de cosas. Teníamos que dar agua en los lugares donde la luz no permite que haya agua porque hay bombeador y no hay agua corriente. Entonces todo el equipo social, todo el equipo de emergencia, bueno, una cantidad de cosas. Salimos de la emergencia y ahora empieza toda una etapa de recuperación de la ciudad, con programas, por supuesto, articulados también con el gobierno nacional. La verdad que se ha hecho un trabajo muy intenso, muy rápido, muy urgente, porque era lo que se necesitaba, y con una articulación muy profunda con toda la estructura del gobierno nacional: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Defensa, Ministerio de Seguridad, Planificación, bueno, distintos sectores. Así que, bueno, pasamos unos días muy, muy, muy fuertes, ¿no? Martín, te cambio de tema. Comenzamos hablando de la relación del Nuevo Encuentro con el kirchnerismo y vos estás dando cuenta ahora, ¿no?, de una larga experiencia en la gestión. Y pensaba que en el momento en el que, por ejemplo, se habló de un reemplazo para la Secretaría de Transporte, circuló fuerte tu nombre y muchos decían es una garantía, alguien que viene de afuera, que va a ser garantía de transparencia, por ejemplo, en la Secretaría de Transporte. Te pregunto, por un lado, si efectivamente te ofrecieron ese cargo, ¿no es verdad? Nunca hablamos nada de eso. No, lo leí también, igual que vos, pero no. Bien. Nunca hablamos de eso. ¿Y si te ofrecieran un cargo en el gobierno nacional, aceptarías? Nosotros, como decíamos antes, nosotros somos una fuerza política que es parte del universo kirchnerista, este es nuestro gobierno, y estamos a disposición de este proyecto, somos parte de este proyecto. Por lo tanto, vamos a poner el cuerpo sin especulación, sin mezquindad, en lo que haga falta. Uh-huh. Pero más allá de un lugar no es un tema de cargos o no cargos. Claro. Tiene que ver con un profundo sentimiento o con un profundo sentido de pertenencia a lo que está viviendo la Argentina. Y como te decía antes, somos parte del mundo kirchnerista, somos parte de este proyecto, lo hacemos desde nuestra fuerza, que es el Nuevo Encuentro, y estamos profundamente comprometidos, y en ese sentido estamos dispuestos a hacer lo que haga falta y a poner el cuerpo siempre. Pero digo, más allá de un cargo o no cargo, estamos, digamos, como fuerza, por lo tanto, ese es nuestro lugar. Bien. Bueno, es importante esta definición, ¿no? Me parece que también dentro de lo que es el espacio político del kirchnerismo, digamos, lo que hablábamos antes, hay diversas corrientes, cada uno puede ser kirchnerista de la manera que puede, que quiere, de acuerdo a lo que le da su propia historia, y me parece que de eso se trata. Tengo un top ahí terrible, eso sí. Quiere decir que son 7:30, y lo estamos despidiendo a Martín, que ha estado aquí con nosotros. Muchas gracias por venir, uno de los primeros invitados aquí en la radio, transmitiendo de la feria del libro, digamos. Gracias, María, Carlos. Gran compañero Sabatella. Bueno, gracias, che. Gracias. Y no se vayan de ahí porque ya volvemos con Mañana es Hoy. Estamos transmitiendo desde la Feria del Libro hasta las 8 de la noche y tengo a María Sebane, a Carlos Uranowski, a Agustina Díaz y quien habla. Bueno, vamos a tratar un poco de hablar del oficio. Dale, de tanto. Dale. La realidad es una sola. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados 8 décimas, humedad 60%. La presidenta agradeció a todos los argentinos el apoyo por la expropiación de YPF. El jefe de Estado lo manifestó al encabezar un acto en la provincia de San Juan, donde dejó inaugurado un parque solar. Quiero agradecer, porque creo que es hora de que la Argentina inicie una etapa diferente, una etapa de grandeza, donde los que están en la oposición también apoyen, porque en realidad esto no es para este gobierno ni para los que hoy estamos aquí. Esto es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para todas las generaciones. Esto es para todos los sectores de la actividad económica y productiva. La gran construcción de la Argentina, entre todos y con todos. Quiero agradecer a todos también los partidos políticos que han apoyado esta decisión que he adoptado el lunes en el proyecto que he enviado al Congreso de la Nación, porque esto revela también un grado de madurez de nuestra sociedad civil y política. Los trabajadores de la prensa escrita alcanzaron un preacuerdo en paritarias. La propuesta contempla un aumento que va del 24% al 35% en el caso de los empleados que estaban por debajo de la nueva grilla salarial acordada. El incremento se abonará en tres cuotas: en abril el 8%, en agosto el 8,64% y en enero de 2013 el 5% acumulativo. Judith Rabinovich, secretaria gremial de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, explicó en diálogo con el servicio informativo cómo el sector logró la grilla salarial. Es una paritaria que costó mucho, con una cámara patronal que a nadie puede escapársele. Estamos hablando de los medios de comunicación más influyentes del país y que han acumulado en todos estos años un inmenso poder, con quienes evidentemente discutir condiciones de trabajo y salarios no es un tema fácil. Una paritaria que en el transcurso de estos 11 meses fue encontrando la manera de pararse, la manera de luchar, la forma de unificar las distintas formas de lucha en el conjunto de los trabajadores de la prensa escrita, y que puede tener ya en su haber este acuerdo, producto de la lucha, sin ningún lugar a dudas, producto de la unidad, producto de los paros. Hemos alcanzado una grilla salarial que va a fijar un piso para el conjunto de los trabajadores, que fija un salario básico de 5.300 pesos a marzo del 2012, y también va a haber una suma fija de 1.000 pesos pagadera en dos cuotas en el transcurso del 2012. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 23 grados 8 décimas, humedad 60%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Comienza espacio publicitario. Hoy más que nunca. Lunes a viernes, 7 a 9. Con Eduardo Anguita, Hugo Paredero, Mariana Gil Laborde, Horacio del Prado, Adrián Corol, Francisco Balas y Walter Gubar. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio Polka. 7 de la tarde, 34 minutos. Una sola radio. En todo el país. Radio Nacional. Para todos los argentinos. Manivela. Sábados, 19 a 20. Con Coco Blaustein. Los hijos de los días, el nuevo libro de Eduardo Galeano. Una vuelta a la historia del mundo en 366 días contada por el gran escritor uruguayo. Publicó Siglo XXI Editores. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Radio Nacional y la Secretaría de Cultura de la Nación presentan Revistas Culturales Argentinas, un espacio para la difusión de las publicaciones culturales independientes de todo el país. Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente. Entrevista exclusiva a Rodrigo Gudiña y Jorge Perini, los responsables de que Adrián Barilari, Claudio El Taro Marcielo, Daniel Telis, Huff y otros monstruos de la música se junten a tocar temas de Deep Purple para el CD Sueños Púrpura 2. Cerramos mano a mano con Jorge Abed y Claudio Marco Di Laudadio, integrantes de Rino. Te revelamos los secretos de las aventuras de Tintín, la historieta europea que inspiró la última película de Spielberg. Te contamos todo sobre Panty and Stocking with Garterbell, una extraña mezcla entre Vivi and Butthead y las chicas superpoderosas. Además, las desventuras del Dr. Jekyll en redacción y poesías. Podés conseguir Arterias de la Ciudad en Enterequia, Locuras y Ragged Music. Otros puntos de ventas e información en www.arteriasdelaciudad.blogspot.com. Revistas culturales argentinas. Fin espacio publicitario. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Esto es Mañana es hoy. Estamos transmitiendo desde la Feria del Libro y quiero saber si Alicia Cuniverti está por ahí. Alicia. Estoy, por supuesto. A ver, ¿tenemos algunos mensajitos de Facebook? Pero tenemos, sí, precisamente para Sabatella dice... Qué bueno escuchar a Sabatella, para mi felicidad sería completa. Cristina como presidenta y Martín de gobernador de Buenos Aires. Un grande Martín. Ana Carrasca. Claudia Poma dice, ni les cuento muchachos lo que significa para los que pasamos los 50. Son nuestros sueños de juventud. Carlos Daniel, grande Martín. Bravo Sabatella, en Mañana es hoy. Felicito a la producción, dice Víctor Mario Moretti. Está muy bien eso, y, felicitar a la producción siempre. Exactamente. María Costa, bien por Sabatella. Bueno, y después un montón más, ¿no es cierto? Bueno, Cuni, a ver, sí. Volvemos un ratito antes de, sí. de irnos, ¿sabes? Seguimos en contacto, pero porque ahora tenemos una noticia. Bueno, el último momento, empezó a las 7 ya, ¿no? Claro, estamos hablando del paro de subtes, lo están haciendo los metrodelegados, los que conocemos, ¿no? Como los metrodelegados, es desde las 19 y hasta las 23 horas, están reclamando por la apertura de negociaciones paritarias. El Ministerio de Trabajo de la Nación convocó a una reunión a todas las partes, esto es, al representante de los trabajadores, a los representantes del Estado porteño, a los representantes de la empresa. Será para la semana que viene. Lo que dijeron desde el Ministerio de Trabajo es que a la anterior reunión, porque ustedes saben que está dictada la conciliación obligatoria, y que sí. Sin embargo, se está llevando adelante esta medida de fuerza. Lo que dijeron desde el Ministerio de Trabajo de la Nación es que a la convocatoria anterior la ciudad no se presentó. Claro. Por esto de no hacerse cargo de la situación de los subtes en la ciudad de Buenos Aires. Así que la semana que viene hay una nueva convocatoria a todas las partes para ver si se puede solucionar este conflicto y que se abran por este año las paritarias para los trabajadores del subte. Bueno, yo les aviso que Horacio Marmurek no es que se fue con Lucho Galén de la mañana, ¿eh? No, lo tenemos acá, y está también sentado en la mesa y tiene algo para decirnos, no, en relación a la Feria del Libro. Yo, si quieren, hago el pase en vivo, así cedo el testigo, porque lo que tengo para decir... Déjame jugar con 2-9. Está muy 2-9 bien, con gol, déjame jugar con 2-9 con gol. Perfecto. Igual no hay mucho más para decir que hablamos ayer con un señor que está nominado al Martín Fierro, hablamos con un señor que había escrito un libro que se llama Redacciones y que este sábado a la tarde va a estar presentando el libro de la radio pública. Usted sabe... Librazo, ¿eh? Librazo, que va a tener disertantes varios, pero podemos casi, yo le diría, anticipar algo, porque uno va a ser la señora María Giovane y otro va a ser el señor Carlos Ulanowski. Así que, dicho lo cual, los dejo para que anticipen. ¿A qué hora es eso? ¿A qué hora a es las 18:30 en la sala Victoria Ocampo? Y también van a estar el maestro Héctor Larrea y la joven periodista Cintia Ottaviano. Ah, ella me trae a mí. Ya hablé y arreglé con ella y ella me trae a mí. Así que mañana voy a estar, sí, por supuesto. Sí, yo vengo. ¿Eh? ¿Qué, María? Que entre ustedes cada vez, entre nosotros María, nos llevamos bastante bien. Cada vez menos secretas. sí. Bueno, a ver, estamos, ya son, a ver, 8:20. No me quería perder la oportunidad al estar con dos gigantes, digamos, de esta profesión. Comentar algunas cosas y quizá, a ver, mostrar un poquito el backstage de lo que es la actividad periodística. Yo sé que muchos de los que nos escuchan nos acompañan y nos siguen y generalmente lo hacen con una especie de adhesión que nosotros agradecemos permanentemente. Pero también a veces ya a nosotros nos da por reflexionar sobre lo que hacemos. Y en eso creo que el libro Redacciones de Carlos Ulanowski es una hermosa obra, luminosa obra, alrededor de lo que hacemos todos los días. Por lo menos, a ver, todo lo que hemos atravesado o pasado por el periodismo gráfico, ¿no? Digo, que es quizá el que más nos conmueve, el que más nos retiene. Y en este caso yo lo recomiendo el libro, entre otras cosas, porque nos va a permitir conocer también la humanidad de los periodistas, ¿no? Una actividad, como todas las actividades, está en alguna cosa medio deshumanizada, mecanizada, y sin embargo Carlos nos pone nuevamente en la sintonía fina, por decir un término kirchnerista en este punto, de la sensibilidad, del oficio. Y también me dio la impresión de que era un gran homenaje que vos hacías a un montón de gente, de personas, de tipos que conociste dentro de las redacciones, algunos más geniales, otros brillantes, otros que pasaron por ahí, pero me pareció un gesto sumamente generoso de tu parte para con todos ellos también. Y gente que me ayudó y que me orientó en su momento. Digo, no te olvides que yo no tengo, nunca logré un título, ¿no? Y a pesar de la tenacidad que pusieron mis viejos para ese objetivo, y de alguna manera me fui haciendo en las redacciones, ¿no? Y en un momento dado, cuando había hecho algunos años de crítica de televisión y crítica de radio y crítica de medios, tuve necesidad de recurrir a una cantidad de gente, amiga, conocida, como para que me recomienden libros. Y ahí empecé a leer por mi cuenta. Y eso me parece que fue la carrera que me faltaba hacer. Y realmente yo digo, y justamente por eso, ¿no? Justamente por eso encontré también en las redacciones a gente como, no sé, Homero Alsina Tevenet, Enrique Rab, Julio Ardiles Gray, gente extraordinaria y también súper generosa que supo darme lo que ellos habían aprendido. El pájaro García Lupo. Tal cual. También. Hablas en un pasaje de Jacobo Timerman y una relación un tanto confusa con el tema de la opinión. Yo no conocía esa anécdota o ese detalle, ¿no? Y años después te lo volviste a reencontrar. Claro, terminamos mal con Timerman porque en un momento dado, en el año 73, hubo un conflicto gremial en el diario, en La Opinión, y él, casi, digamos, con la decisión de poner fin a ese conflicto, despidió a 8 personas de la redacción, de distintas secciones, una de las cuales era yo. Muchos años después, estando yo en página... Te echó por nada, digamos, de todo ese grupo. Me echó, digamos, porque participé del conflicto, sí, digamos, y aparecía en televisión y él... Me dijo muchos años después que se había sentido muy ofendido, porque él creía que me había dado muchísimo, sí, y que yo lo había defraudado. Y en parte era cierto, digo, él me había dado muchísimo, pero yo no creo que lo hubiera defraudado. Lo cierto es que trabajaba en Página 12, y esto era el 1992, vino Rafael Alberti a dar una charla en el Cervantes y me mandaron a cubrirlo. Sí. Y ahí yo estaba haciendo el color, digamos, de ese evento, y en la fila 6, solito, estaba Timerman. Y me le acerqué y le dije... ¿Por qué me echó? No, pasaron 20 años, creo que tenemos que... que tenemos que volver a ser amigos, así que le propongo que nos amiguemos. Y me dio la mano y nos amigamos. Y después se hizo muy amigo, pero muy amigo no tanto mío, sino de mi mujer. Ah, mirá. Sí. Hay una cosa que también contás, disculpen, que a mí me apasionó, porque claro, uno hoy ya en esta actividad que tiene computadoras y eso, en esa época se escribía, en máquina de escribir, y había editores... y yo los conocí también, que te agarraban la nota esa escrita, y como bueno, le parecía una porquería, te la tiraba. Timerman, todo el trabajo, todo el trabajo del día, no es que vos podías borrar, reescribir, no, te tiraban el trabajo del día a la basura. Había que hacer, bueno, María sabe bien y Lucía también perfectamente, había que hacer verdaderas operaciones artesanales, ¿no? para editar una nota. Claro. Se pegaba, el famoso pegar y copiar de ahora, se hacía a mano. Claro, se hacía a mano. Cuando apareció el copy ese para borrar, era como haber descubierto la píldora anticonceptiva. Claro. Más o menos. Era extraordinario. El blanquito. Y por eso le agradezco también a Osvaldo César, que en la redacción de Confirmado me enseñó a tachar con la máquina de escribir con X y M. XM, y queda negrito. Claro. Pero también rompía el papel. Sí, era un problema. Ahora, nosotros somos la única generación que pasó de la etapa de manual absoluta, que asistimos a todos los cambios tecnológicos de última generación, desde la máquina de la Underwood la negrita. Sí. La pasando eléctrica. Por la máquina eléctrica, pasando por el monitor de color ámbar, por una máquina portátil. Yo tuve mi primera computadora en el año 85 en Argentina, que era una Apple Personal, que tenía 64K de memoria. O sea, solo se podía usar el programa y escribir un poquito y poner un disquete. Y esos disquetes que parecían platos, voladores. Claro, bueno, después pasamos a la computadora, varias generaciones, a la All-in-One, hasta el iPad hoy, y hasta llegar ahora, seguramente pronto, algo extraordinario, que es la computadora, es el folio transparente que tienen las carpetas de folio transparente, una delgada lámina que se puede tocar, se puede ver televisión, se puede escribir y se puede guardar enrollado en la carpeta. ¿Puedo decir una cosa? ¿Cocina? Me acaba de sorprender el señor Elio Garone mostrándome que en este stand, hay una tableta. Así ¿con el libro? Con el libro de la historia de Radio Nacional completo. Claro, completo, exacto. Pero eso no es un libro, disculpame. No. Los libros tienen hoja, huelen a tinta. Decir que los lolis son los que tienen lomo. Olor a papel y tinta, claro. Es como, claro. Pero bueno, vamos a suponer que lo es. Es como una idea de un muchacho. Ese es un muchacho porque tiene un lomo. Y otra cosa que nos toca, María, también es estar todavía dentro del periodismo y asistir a esta etapa de transición entre el diario papel. Entre el formato papel y el formato online. El formato una digital. Transición que todavía no termina de definirse. No. Hablando de transiciones, por ahí el público oyente, la gente en general, piensa que Ulanovsky fue siempre así, que nació maduro, ¿viste? Uno, ¿viste? Reposado, maestro, equilibrado, el que más sabe que yo. Y yo debo decir que él no era así. Ah, vos fuiste testigo. Yo fui testigo. Ajá. Él era el niño terrible del periodismo. Ah. Yo lo recuerdo todavía. Imagínenselo, Ulanovsky, cierren los ojos por un momento. Con un jardinerito. Anteojos redondos como el de ¿Dónde está Wally? Y el pelo todo revuelto. Y a él le encantaba ser un niño terrible. Pero leí en tu libro... Sí. Que eso te costó sangre, sudor y lágrimas en el diván del psicoanalista, y Carlos. Seguro. ¡Era malísimo! Y bastante plata también. No, en esa época se usaba, no costaba tanto. Terminé, de cambiar eso, yo creo que en México. ¿No? México fue mi ingreso a la adultez. Ahí me volví grande. Bueno, con el dolor un poco, ¿no? Sí. Pero todos nos volvimos grandes en México, me parece, ¿eh? Sí. Y por eso adoptamos a ese país, llevamos en el corazón. Entrañable. Yo no sé si te conté, yo la verdad es que muchas veces pensé, ¿no? México es un país que cuando uno llega le parece tan brutal, ¿no? Tan incomprensible para nuestros códigos, tan definido en su estirpe. En su cultura, claro. Que nosotros, que somos un poco un híbrido cultural, y entonces durante todo el primer año cuando llegué a México estaba enojadísima con México. No. Entonces me acuerdo que volví a Europa donde había vivido y estuve 2 meses afuera, qué sé yo. Y no sentí que fuera la misma Europa, no sentí que fuera la misma Italia. Y cuando estaba volviendo, sobrevolando el Distrito Federal, sentí que volvía a mi casa y de repente me di cuenta que México no solamente es todo eso que acabo de escribir, sino que además se le mete a uno subrepticiamente en la piel. Y de repente uno extraña ese país como si fuera propio, y es un país extraordinariamente conmovedor. Y nosotros sí. tuvimos la suerte, Carlos, de vivir esa cultura extraordinaria, ¿no? Donde podíamos encontrar el realismo mágico y la mayor razón y la mayor sin razón coexistir de una manera extraordinaria. Y tuvimos la enorme suerte de ser contenidos en ese lugar. Sí, totalmente, no totalmente. Yo nunca me voy a olvidar cuando nos estábamos volviendo del exilio, hicimos un documental, ¿te acordás? Que en realidad un audiovisual que llamó Intemperies, y ahí estuvimos entrevistando, yo entrevisté a Poniatowska, a Echeverría, ¿no? Y en una de esas también a Rulfo, y nunca me voy a olvidar lo que me dijo el maestro, ¿no? Cuando yo le dije, qué bárbaro, Comala, ese lugar de su libro Pedro Páramo, y él me dijo, y sí, Comala es muy parecido a la Argentina. Y yo me quedé, ¿no? Como, y entonces me dice, porque ahí, en Argentina, los muertos también están vivos. Hablando de nuestra historia. Estamos aquí con María Sebane, con Carlos Uranowski, en una, la verdad, en un lujo este programa, ¿no? No sé por qué me regalan estas cosas a mí. La verdad que yo siempre me sorprendo un poquito. Quiero avisarles, sí, que el 25, Ula, acordate esto, el 25, María y Vicente Muleiro entrevistan en el auditorio de la radio pública a un pibe que recién empieza, se llama Eduardo Galeano, dicen que escribe bien, así que eso va a ser a las 18 horas de el miércoles 25. Dije bien, ¿no? El miércoles. Sí, muy bien. Hizo un libro originalísimo, sí. Galeano, que se llama Los hijos de los días. Ahora, qué bueno, claro, que es. Sí. Es un muchacho uruguayo que quiere triunfar en la Argentina. Sí, que es extraordinario. Que parece que además de escribir más o menos bien, habla lindo. Además, sí. Parece que sí. Él es bastante buen mocito también. Bueno, digamos que esto es el miércoles 25 a partir de las 18 y es transmisión en vivo de la radio pública para todo el país. Sí, digamos que no quedan entradas ya, porque hay gente que si no va a ir sin entrada, ¿no? Porque ya bueno, se repartieron las entradas. Qué lindo que se transmita. Vamos a tratar de que tengamos, vamos a ver si técnicamente podemos transmitirlo en la puerta de la radio. Ojalá. ¿No? Ojalá que podamos. Ojalá. La próxima tenemos que hacerlo en el Gran Rex. No sé si es que Galeano quiere, porque el hombre tiene. O sea que durante años. Su necesidad de intimidad, como todos los uruguayos. Me fui de vacaciones muchos años al mismo lugar que Galeano. Él alquilaba un cuarto al lado nuestro. Donde alquilábamos nosotros. ¿En Uruguay? En Uruguay. Y nunca, jamás me atreví a decirle nada. Nada. Para mí pasaba y yo lo miraba como nada. ¿Qué hace Dios? ¿Por qué bajo acá? ¿Cómo ocurre esto? Nunca le puede decir nada. Vos sabés que a uno le pasa eso, ¿no? Con cierta gente. Yo por eso te digo, esta vez cuando fui a reportarlo a Rulfo, yo estaba más nerviosa que si. Pero me acordé algo con Galeano ahora que vos dijiste que el 25 vamos a estar. Que sería muy bueno que nos acompañaras, Carlos, que estuvieras con nosotros. Sí, si te vemos ahí sentado en la primera fila, Vicente y yo vamos a sentir que estamos más contenidos. Vos sabés que estaba pensando que con lo que nos pasó recién, yo pensaba, qué bueno, ¿no? ¿Cómo le vamos a poder decir ahora a Galeano que ese libro suyo, Las venas abiertas de América Latina, que marcó una generación, que Argentina empieza a suturar parte de la vena que se llevaba el petróleo para otros lados, ¿no? Y que eso nos pone tremendamente contentos. Que también en política se puede hacer poesía. Muy lindo, muy lindo. Digo, uno puede pensar que esos pozos secos y resecos, que donde se acumuló el sueño del desarrollo autónomo de la Argentina. Porque eso es lo que se respira cuando uno habla de YPF, sí, ¿no? Sí. Esa ilusión de que esa gran empresa nuestra era la que nos prometía que teníamos espaldas para no caernos. Y no eran las vaquitas, ¿eh? Mirá vos, en la etapa moderna no eran las vaquitas. Eran esas venas profundas de la tierra ahí abajo, hecha pozo, que... Entonces, bueno, en la política también puede haber poesía y bueno, lo vamos a recibir a Galeano diciéndole, bueno, te hemos suturado parte de esas venas. Ahora, y también hubo un cambio importante, ¿no? Digo, este año Galeano es uno de los invitados de honor, digamos, de la Feria del Libro. Hacía muchos años que no venía. Exacto, y la verdad es que... está bueno, ¿no? Digo, comparado con lo que nos ha sucedido, va, yo esto lo digo por mi cuenta, no los involucro a ustedes, el año pasado fue mucho más tensa, fue bastante más compleja la feria, me parece que este año, tanto con Luis Guzmán como con Eduardo Galeano, de alguna manera la feria vuelve a abrazar a todos, ¿no? Recordemos incluso, Robert, que el año pasado hasta debatimos al aire si veníamos o no veníamos a la Feria del Libro. ¿O no? Y nos agarró Ciudadano y dijo, tiene que ir, porque de la radio pública no le vamos a ceder espacio, no se lo vamos a regalar a la derecha, no se lo... ahí está. Y no vinimos acá al lado del pabellón Martínez de Obras. Bueno, pero esas son las cosas que coexisten en la historia argentina, ¿no? Es decir... Y la verdad que sí, teníamos que estar, teníamos que decir lo que dijimos, y el señor Vargas Llosa también tenía que decir lo que dijo. Por supuesto. Porque me parece que esa es la verdad. Fíjate, no sé, yo creo que ustedes en eso también comparten, qué bueno que se puedan decir todas estas cosas. Por ejemplo, tenemos a la presidenta que dice las cosas que dice cuando habla de nuestro destino como nación. Tenemos, qué sé yo, a otros dirigentes como Martín, tenemos a dirigentes como el señor Scioli también en la provincia de Buenos Aires, que hace sus cosas, como los dirigentes sindicales. Tenemos al señor Macri, que miente por televisión, hablando de su madrugada inquieta. Y la verdad que tenemos muchas cosas, pero está bien que lo tengamos a la luz, porque ahí es donde la palabra toma sentido público y entonces... todos podemos debatir, o sea, esa es la ventaja, ¿no? No, yo creo que también es uno de los momentos de mayor libertad y pluralidad, digamos, en ese punto, y eso implica también a veces cosas muy controversiales, y creo que de la controversia es como un pujo, ¿no? Digo, de alguna manera, algún día se sintetizará algo en algún aspecto y no en todos, porque también es cierto que no todos podemos pensar igual sobre los mismos temas, pero sí es maravilloso, y eso se lo pregunto a ustedes dos, que han vivido también algunas décadas muy complejas, ¿no?, de este país. Me parece que hoy este grado de libertad y este grado de sensación de que cualquiera puede decir lo que quiera, yo no sé si hubo en otro momento. Eso díganme ustedes, digamos. Yo, la verdad, de lo que viví hasta ahora, algunos yo al principio estaban como más reticentes, más asustados. Yo me acuerdo en los últimos años, ¿no?, cuando empieza la discusión fuerte política. Pero me imagino que cuando uno se va a la historia de este país y a las últimas décadas, yo creo que este es un momento maravilloso. No sé, ¿qué piensan ustedes? Siempre hubo, por lo menos lo que yo recuerdo, siempre hubo limitaciones, ¿no? No siempre uno pudo decir en los trabajos que tenía absolutamente todo. Y sí había bolsones, ¿no? Mm. Bolsones de libertad o bolsones de posibilidades expresivas. Pero creo, coincido totalmente, lo que ocurre ahora es muy inédito. No hay muchos momentos de la historia, digamos, de los últimos 40 años parecidas a esto. Y una cosa que tan a mí me llama tan prolongados, Carlos. Sí. Porque teníamos como retazos, ¿no? Momentitos. Te acordás, momentitos, y de repente, ¡zoom! Sí. En los últimos 50 años, A mí me impresionó hoy un dato que yo no había registrado, cuando Martín Sabatella y Roberto hablaron de los propios padres y Agustina, diciendo que ellos también habían vuelto a la política, en un punto, participen, no participen, no importa, pero estaban muy movilizados con el tema. Y lo increíble de este tiempo es que, de este abrazo que hablaba María para todos los argentinos,